Mira, baila que el compás de la victoria. ¿A dónde voy a tatuar? Tú quieres que yo te tatúe y eso no fue de verdad. Mañana. Qué borrachera. Estos días no llega a plazuela. Tanto guitarra recién bajado, recapacita el tío y